Agentes, excelente aterrizaje. Han encontrado el primer audio encriptado. Misión principal, descubrir el código de autodestrucción. Tarea, localicen y ordenen los archivos obsoletos en papel dentro de la torre. Afinen sus oídos. Trabajen en equipo. La clave para descifrar el código está en sus conocimientos sobre estrategias lúdicas en educación. Recuerden el entrenamiento en Júpiter. Tengan listos sus materiales de apoyo. Código de ingreso 732.